Hay otro género de objeción. La filosofía espírita, dicen, no tiene consistencia. Las comunicaciones en que se funda provienen las más de las veces del médium, de su propio inconsciente, sino, de los asistentes. El médium en trance lee en el espíritu de los asistentes las doctrinas que ahí se encuentran acumuladas, doctrinas eclécticas, sacadas de todas las filosofías del mundo y, principalmente, del hinduismo, reflexionó bien el autor de esas líneas en las dificultades que tal ejercicio debe presentar. ¿Sería capaz de explicar los procesos con cuya intervención se puede leer, a primera vista, en el cerebro de otro, las doctrinas que en él están acumuladas? Si puede, que lo haga. Entonces, habremos fundamentado para ver, en sus alegaciones, tan solo palabras, nada más que palabras, empleadas livianamente y al servicio de una crítica apasionada. Aquel que no quiere parecer engañarse con los sentimientos es muchas veces defraudado por las palabras. La incredulidad sistemática en un punto se torna de veces credulidad ingenua en otro. Recordaremos antes que nada que las opiniones de la mayor parte de los médiums, al inicio de las manifestaciones, eran opuestas enteramente a las opiniones enunciadas en las comunicaciones. Casi todos habían recibido educación religiosa y estaban imbuidos de las ideas de paraíso e infierno. Sus ideas acerca de la vida futura, cuando las tenían, diferían sensiblemente de las que los espíritus exponían, lo que, aún hoy, es el caso más frecuente. Era lo que sucedía con tres médiums de nuestro grupo, señoras católicas y dadas a las respectivas prácticas, que, a pesar de las enseñanzas filosóficas que recibían y transmitían, nunca renunciaran completamente a sus hábitos culturales. En cuanto a los asistentes, oyentes, o a las personas designadas por el nombre de consultantes, no olvidemos tampoco que, al inicio del espiritismo en Francia, o sea, en la época de Allan Kardec, los hombres que poseían nociones de filosofía, ya sea oriental, ya sea ayurvédica, admitiendo la teoría de las transmigraciones o vidas sucesivas del alma, eran en pequeño número y se hacía necesario ir a buscarlos en el seno de las academias o en algunos centros científicos muy reservados. A nuestros opositores preguntaremos cómo habría sido posible que innumerables médiums, esparcidos por toda la superficie de la Tierra, desconocidos unos de otros, asentar solitos las bases de una doctrina, con suficiente solidez para resistir a todos los ataques, a todos los asaltos. Asaz exacta para que sus principios hayan sido confirmados y reciban todos los días la confirmación de la experiencia, como mostramos al principio de este capítulo. Respecto de la sinceridad de las comunicaciones mediúmnicas y de su alcance filosófico, vamos a citar las palabras de un orador, cuyas opiniones no parecerán sospechosas a todos aquellos que conocen la aversión que la mayor parte de los eclesiásticos tienen al espiritismo. En un sermón pronunciado el 7 de abril de 1899, en Nueva York, el reverendo J. Savage, predicador de fama, decía: forman legión las supuestas bazofias que, dicen, vienen del otro mundo, al mismo tiempo que existe una literatura moral completa de las más puras y de enseñanzas espiritualistas incomparables. Sé de un libro, cuyo autor, diplomado de Oxford, pastor de la iglesia inglesa, vino a ser espírita y médium. Ese libro fue escrito automáticamente. A veces, para desviar el pensamiento del trabajo que la mano ejecutaba, el autor leía a Platón en griego y su libro, contrariamente a lo que, en general, se admite para obras de ese género, estaba en oposición absoluta a las propias creencias religiosas del autor, si bien que él se hubiese convertido antes de haberlo concluido. Esa obra contiene enseñanzas morales y espirituales dignas de cualquiera de las Biblias que existen en el mundo. Las primeras edades del cristianismo estaban, basta que leáis San Pablo para recordaros, compuestas de gente con quien las personas de consideración nada querían tener en común. El espiritualismo moderno se estrenó de una forma semejante. Mas, a la sombra de su bandera se encuentran en nuestros días muchos nombres de fama y se encuentran los mejores y más inteligentes hombres. Recordad, pues, de que es, en general, un gran movimiento muy sincero. Es menester se haga notar que, en casos como el de Stainton Moses, a más de la escritura automática, los mensajes pueden ser obtenidos por la escritura directa sin ninguna intervención de mano humana. En su discurso, el reverendo Savage supo dar a cada cosa o su lugar. Es cierto que las comunicaciones mediúmnicas nos ofrecen todas el mismo grado de interés. Muchas hay que son un conjunto de banalidades, de repeticiones, de lugares comunes. No todos los espíritus tienen capacidad para darnos enseñanzas útiles y profundas. Como en la Tierra, es más aún, la escala de los seres en el espacio admite grados infinitos. Allí se encuentran las más nobles inteligencias, como las almas más vulgares, a veces, los mismos espíritus inferiores, describiendo su situación moral, sus impresiones a la hora de la muerte y en el más allá, iniciándonos en las particularidades de su nueva existencia, suministran materiales preciosos para que determinemos las condiciones de la sobrevivencia según las diversas categorías de espíritus. Podemos, pues, en nuestras relaciones con los invisibles, obtener elementos de instrucción. Sin embargo, no todo se debe aprovechar. Al experimentador prudente y sagaz incumbe saber separar el oro de la ganga. La verdad no nos llega siempre pura y la acción de lo alto deja a las facultades y a la razón del hombre el campo necesario para ejercitarse y desarrollarse. En todo eso es preciso andar con toda cautela, a todo aplicar continuo y atento examen, precaverse contra fraudes, conscientes o inconscientes, y ver si no hay en los mensajes escritos, un simple caso de automático. Para eso, conviene averiguar si las comunicaciones son, por la forma y por el fondo, superiores a las capacidades del médium. Es preciso exigir, de parte de los manifestantes, pruebas de identidad, no desechar todo rigor, sino en los casos en que las enseñanzas, en virtud de su superioridad y majestuosa amplitud, se imponen por sí mismos y están muy por encima de las facultades del transmisor. Una vez reconocida la autenticidad de las comunicaciones, es preciso aún compararlas entre sí y someter a un examen severo los principios científicos y filosóficos que ellas exponen y aceptar solamente los puntos en que hay casi unanimidad de puntos de vista. A más de los fraudes de origen humano, hay también mistificaciones de origen oculto. Todos los experimentadores serios saben que existen dos especies de espiritismo. Uno, practicado a tontas y locas, sin método, sin elevación de pensamiento, que atrae hacia nosotros a los patanes del espacio, los espíritus livianos y burlones, que son numerosos en la atmósfera terrestre. Y otro, de más circunspección, practicado con seriedad, con sentimiento respetuoso, que nos pone en relación con los espíritus adelantados, deseosos de socorrer e ilustrar a aquellos que los llaman con fervor de corazón. Es lo que las religiones han conocido y designado con el nombre de santos. Preguntase también, ¿cómo se puede distinguir, en la vasta masa de las comunicaciones, cuyos autores son invisibles, las que provienen de las entidades superiores y debe ser conservado? Para esa pregunta hay una sola respuesta. ¿Cómo distinguimos nosotros los buenos y malos libros de autores fallecidos hace mucho tiempo? ¿Cómo distinguir un lenguaje noble y elevado de un lenguaje banal y vulgar? No tenemos un patrón, una regla para aquilatar los pensamientos, provengan ellos de nuestro mundo o del otro. Podemos juzgar los mensajes mediúmnicas principalmente por sus efectos moralizadores, que innumerables veces han mejorado muchos caracteres y purificado muchas conciencias. Es ese el criterio más seguro de toda la enseñanza filosófica. En nuestras relaciones con los invisibles hay también medios de reconocimiento para distinguir los buenos espíritus de las almas atrasadas. Los sensitivos reconocen fácilmente la naturaleza de los fluidos, que, en los espíritus buenos, son sutiles, agradables, y en los malos, son violentos, glaciales, difíciles de soportar. Uno de nuestros médiums anunciaba siempre con anticipación la llegada del espíritu azul, cuya presencia era revelada por vibraciones armoniosas y radiaciones brillantes. Otros hay que ciertos médiums distinguen por el olor, delicados, suaves unos, son esos olores repugnantes en otros. Se evalúa la elevación de un espíritu por la pureza de sus fluidos, por la belleza de la forma y de su lenguaje. En ese orden de investigaciones, lo que más impresiona, persuade y convence, son las conversaciones trabadas con nuestros parientes y amigos que nos precedieran en la vida del espacio. Cuando pruebas incontestables de identidad nos han dado la certeza de su presencia, cuando la intimidad de otra, la confianza y la familiaridad reinan de nuevo entre ellos y nosotros, las revelaciones, que en estas condiciones se obtienen, toman un carácter de lo más sugestivo. Ante ellas, las últimas dudas del escepticismo se disipan forzosamente, dando lugar a los impulsos del corazón. Es posible, en realidad, resistir a las voces, a los llamados de aquellos que compartían nuestra vida, cuidaran nuestros primeros pasos con tierna solicitud, a las voces, a los clamores de los compañeros de nuestra infancia, de nuestra juventud, de nuestra virilidad que, uno a uno, desaparecieran con la muerte, dejando, al partir, más solitario, más desolado nuestro camino. En trance, ellos vuelven con actitudes, inflexiones de voz, evocaciones de recuerdos, con millares y millares de pruebas de identidad, banales en sus particularidades para los extraños, tan conmovedoras, entre tanto, para los interesados. Nos dan instrucciones relativas a los problemas del más allá, nos exhortan y nos consuelan. Los hombres más flemáticos, los doctores más experimentadores, como el profesor Islop, no pudieron resistir a las influencias de más allá de la losa sepulcral. Demuestra eso que en el espiritismo no hay tan solo, como pretenden algunos, prácticas frívolas y abusivas, más que en él se encuentra un móvil noble y generoso, o sea, el afecto por nuestros muertos, y el interés que tenemos por su memoria. ¿No es ese uno de los lados más respetables de la naturaleza humana, uno de los sentimientos, una de las fuerzas que elevan al hombre por encima de la materia y establecen la diferencia entre él y la bestia? Después, a más de eso, por encima de las exhortaciones conmovidas de nuestros parientes, debemos señalar la irrupción poderosa de los genios del espacio, las páginas escritas febrilmente, a media oscuridad, por mediums de nuestro conocimiento, incapaces de comprender su valor y su belleza, páginas en que el esplendor del estilo se había a la profundidad de las ideas, o, entonces, los discursos impresionantes, como muchas veces oímos en nuestro grupo de estudios, discursos pronunciados por el órgano de un medium de saber y carácter modestos en el que un espíritu discurría, hablándonos del eterno enigma del mundo y de las leyes que rigen la vida espiritual. Aquellos que tuvieran la honra de asistir a esas reuniones saben cuál es la influencia penetrante que ellas ejercían en todos nosotros. A pesar de las tendencias escépticas y del espíritu burlón de los hombres de nuestra generación, hay acentos, formas de lenguaje, rasgos de elocuencia a los cuales ellos no podrían resistir. Los más prevenidos serían obligados a reconocer en ellos la característica, señal incontestable de una gran superioridad moral, el cuño de la verdad. Ante la presencia de esos espíritus, que por momentos bajaran a nuestro mundo oscuro y atrasado, para en él hacer brillar el fulgor de su genio, el criticismo más exigente se turba, hesita y se calla. Durante 8 años recibimos, en Tours, comunicaciones de ese orden, comunicaciones que tocaban todos los grandes problemas, todas las cuestiones importantes de filosofía y moral. Formaban muchos volúmenes manuscritos. El resumen de este trabajo, demasiado extenso, de texto por demás copioso para ser publicado íntegro, quisiera yo presentar aquí. Jerónimo de Prada, mi amigo, mi guía del presente y del pasado, el espíritu magnánimo que dirigió los primeros vuelos de mi inteligencia infantil en edades remotas, es su autor. Cuantos otros espíritus eminentes no difundieran así sus enseñanzas por el mundo, en la intimidad de algunos grupos casi siempre anónimos, se revelan apenas por el alto valor de sus concepciones. Me fue dado erguir algunos de los velos que encubrían su verdadera personalidad. Debo, sin embargo, guardar secreto, porque la fina flor de los espíritus se distingue precisamente por la particularidad de esconderse bajo nombres prestados y querer quedar ignorada. Los nombres célebres que suscriben ciertas comunicaciones, vanas y vacías, no son, en la mayoría de los casos, más que un engaño. Quise con estos pormenores demostrar una cosa. Que esta obra no es exclusivamente mía, que es, antes, el reflejo de un pensamiento más elevado que procuro interpretar. Está de acuerdo en todos sus puntos esenciales con los planes expresos por los instructores de Allan Kardec. Todavía, puntos que ellos dejaran oscuros, en ella comienzan a ser discutidos. Tuve también en consideración el movimiento del pensamiento y de la ciencia humana, de sus descubrimientos, y el cuidado de señalarlos en esta obra. En ciertos casos, le acrecenté mis impresiones personales y mis comentarios, porque en el espiritismo nunca está de más decirlo, no hay dogmas y cada uno de sus principios puede y debe ser discutido, juzgado, sometido al examen de la razón. Consideré como un deber conseguir que altas enseñanzas sacasen provecho mis hermanos de la tierra. Una obra vale por lo que es. Sea lo fuera que piensen y digan de la revelación de los espíritus, no puedo admitir que, cuando en todas las universidades se enseñan sistemas metafísicos construidos por el pensamiento de los hombres, se pueda desatender y rechazar los principios divulgados por las nobles inteligencias del espacio. Al apreciar a los maestros de la razón y de la sabiduría humana no es motivo para que dejáramos de dar el debido aprecio a los maestros de la razón sobrehumana, a los representantes de una sabiduría más alta y más grave. El espíritu del hombre, comprimido por la carne, privado de la plenitud de sus recursos y percepciones, no puede llegar por sí mismo al conocimiento del universo invisible y de sus leyes. El círculo en que se agitan nuestra vida y nuestro pensamiento es limitado, así como es restricto nuestro punto de vista. La insuficiencia de los datos que poseemos torna toda nuestra generalización imposible. Para penetrar en el dominio desconocido e infinito de las leyes, precisamos de guías. Con la colaboración de los pensadores eminentes de los dos mundos, de las dos humanidades, es que alcanzaremos las más altas verdades, o por lo menos llegaremos a entreverlas, y que serán establecidos los más nobles principios. mucho mejor y con mucha más seguridad que nuestros maestros de la Tierra, los del espacio saben ponernos en presencia del problema de la vida y del misterio del alma, e, igualmente, ayudarnos a adquirir la conciencia de nuestra grandeza y de nuestro futuro. A veces, nos hacen una pregunta, nos ponen una nueva objeción. En vista de la infinita variedad de las comunicaciones y de la libertad que cada uno tiene de apreciarlas, de verificarlas a voluntad, que ha de ser, nos decían, de la unidad de la doctrina, esa unidad poderosa que ha hecho la fuerza, la grandeza de las religiones sacerdotales y les ha asegurado la duración. El espiritismo, ya lo dijimos, no dogmatiza. No es una secta ni una ortodoxia. Es una filosofía viva, patente a todos los espíritus libres y que avanza por evolución. No hace imposiciones de ningún orden. Propone y lo que propone se apoya en hechos experimentales y pruebas morales. No excluye ninguna de las otras creencias, más se eleva por encima de ellas y las abraza en una fórmula más vasta, en una expresión más elevada y extensa de la verdad. Las inteligencias superiores nos abren el camino, nos revelan los principios eternos, que cada uno de nosotros adopta y asimila, en la medida de su comprensión, consonante al grado de desarrollo alcanzado por las facultades de cada uno en la sucesión de sus vidas. En general, la unidad de doctrina es obtenida únicamente a costa de la sumisión ciega y pasiva a un conjunto de principios, de fórmulas fijadas en moldes inflexibles. Es la petrificación del pensamiento, el divorcio de la religión y de la ciencia, la cual no puede pasar sin libertad y movimiento. Esta inmovilidad, esta inflexibilidad de los dogmas priva a la religión, que a sí misma las impone, de todos los beneficios del movimiento social y de la evolución del pensamiento. Considerándose como la única creencia buena y verdadera, llega al punto de proscribir todo lo que está fuera de ella y se empareda así en una tumba dentro de la cual quisiera arrastrar consigo la vida intelectual y el genio de la raza humana. Lo que el espiritismo más toma a pecho es evitar las funestas consecuencias de la ortodoxia. Su revelación es una exposición libre y sincera de doctrinas, que nada tiene de inmutables, más que constituyen un nuevo estadio en el camino de la verdad eterna e infinita. Cada uno tiene el derecho de analizar sus principios, que solo son sancionados por la conciencia y por la razón. Mas, adoptándolos, debe cada uno adecuar con ellos su vida y cumplir las obligaciones que de ellos derivan. Quien a ellos se esquiva no puede ser considerado como adepto verdadero. Allan Kardec nos puso siempre en sobreaviso contra el dogmatismo y el espíritu de secta. Nos recomendaba sin cesar, en sus obras, que no dejáramos cristalizar el espiritismo y evitáramos los métodos nefastos, que arruinaran el espíritu religioso de nuestro país. En nuestros tiempos de discordias y luchas políticas y religiosas, en que la ciencia y la ortodoxia están en guerra, se quisiera demostrar a los hombres de buena voluntad, de todas las opiniones, de todos los campos, de todas las creencias, así como a todos los pensadores verdaderamente libres y de aguda perspicacia, que hay un terreno neutro, el del espiritualismo experimental, donde nos podemos encontrar, dándonos mutuamente las manos. No más dogmatismo. No más misterios. Abramos el entendimiento a todos los influjos del espíritu, bebamos en todas las fuentes del pasado y del presente. Digamos que en todas las doctrinas hay parcelas de la verdad. Ninguna, sin embargo, la abarca completamente, porque la verdad, en su plenitud, es más vasta que el espíritu humano. Es solamente de acuerdo a la buena voluntad, de los corazones sinceros, de los espíritus libres y desinteresados que se realizará la armonía del pensamiento y la conquista de la mayor suma de verdad asimilable para el hombre de la Tierra, en el actual período histórico. Vendrá el día en que todos han de comprender que no hay antítesis entre la ciencia y la verdadera religión. Hay apenas malentendidos. La antítesis será entre la ciencia y la ortodoxia, lo que nos es probado por los recientes descubrimientos de la ciencia, que nos aproxima sensiblemente las doctrinas sagradas del Oriente y de la Galia, en lo que respecta a la unidad del mundo y la evolución de la vida. Por eso es que podemos afirmar que, prosiguiendo su marcha paralela en la gran estrada de los siglos, la ciencia y las creencias vendrán forzosamente a encontrarse un día, puesto que son idénticos para ambas sus objetivos, que acabarán por penetrarse recíprocamente. La ciencia será el análisis, la religión vendrá a ser la síntesis. En ellas se unificarán el mundo de los hechos y el mundo de las causas, los dos modos de la inteligencia humana se vincularán, se rasgará el velo de lo invisible. La obra divina aparecerá a la vista, todas las miradas en su majestuoso esplendor. A las alusiones que acabamos de hacer, las doctrinas antiguas podrían oponer otra objeción. No son, pues, nos dirán, enteramente nuevas las enseñanzas del espiritismo. No, sin duda. En todos los tiempos de la humanidad, han reventado relámpagos, el pensamiento en marcha ha sido iluminado por centellas, y las verdades necesarias han aparecido a los sabios y a los investigadores. Los hombres de genio, del mismo modo que los sensitivos y los videntes, han recibido siempre del más allá revelaciones apropiadas a las necesidades de la evolución humana. Es poco probable que los primeros hombres pudiesen haber llegado, espontáneamente y solo con el auxilio de sus propios recursos mentales, a la noción de las leyes y aún a las primeras formas de civilización. Consciente o no, la comunión entre la Tierra y el espacio ha existido siempre. Por eso, tornaríamos a encontrar en las doctrinas del pasado la mayor parte de los principios que las enseñanzas de los espíritus de nuevo trajo la luz. Además, esos principios, reservados una minoría, no habían penetrado hasta el alma de las multitudes. Esas revelaciones se producían, de preferencia bajo la forma de comunicaciones aisladas, de manifestaciones de carácter esporádico, las que eran las más de las veces consideradas como milagrosas. Pasados 20 o 30 siglos de trabajo lento y gestación silenciosa, el espíritu crítico se desarrolló y la razón se elevó hasta el concepto de leyes superiores. Esos fenómenos, con la enseñanza que les es conexa, reaparecen, se generalizan, vienen a guiar a las sociedades dudosas en la ardua vía del progreso. Es siempre en las horas turbias de la historia que las grandes concepciones sintéticas se forman en el seno de la humanidad. Entonces, las religiones decrépitas, con sus voces debilitadas por la edad, y las filosofías con su lenguaje demasiado abstracto, ya no son suficientes para consolar a los afligidos, levantar los ánimos abatidos, arrastrar a las almas hacia las altas cumbres. Sin embargo, aún hay en ellas muchas fuerzas latentes y focos de calor que pueden ser reavivados. Por eso, no compartimos los planes de ciertos teóricos que, en este dominio, meditan más en demoler que en restaurar. Sería un error. Hay distinciones que hacer en la herencia del pasado y aún en las religiones esotéricas, creadas para espíritus infantiles, las cuales responden a todas las necesidades de cierta categoría de almas. La sabiduría consistiría en recoger las parcelas de vida eterna, los elementos de dirección moral que ellas contienen, eliminando al mismo tiempo las influencias inútiles que la acción de las edades y de las pasiones les fue adicionando. Esta obra de discriminación, de selección, de renovación, ¿quién la podría ejecutar? Los hombres estaban mal preparados para eso. A pesar de los avisos imperiosos de la hora presente, a pesar de la decadencia moral de nuestro tiempo, ni en el santuario ni en las cátedras académicas se ha levantado una voz autorizada para decir las palabras fuertes y graves que el mundo esperaba. Solo de lo alto, pues, es que podría venir el impulso. Vino. Todos aquellos que han estudiado el pasado, con atención, saben que hay un plan en el drama de los siglos. El pensamiento divino se manifiesta de maneras diferentes y la revelación es graduada de mil modos, conforme a las exigencias de las sociedades. Fue por eso que, habiendo sonado la hora de la nueva revelación, el mundo invisible salió de su silencio. Por toda la tierra, fluyeran las comunicaciones de los difuntos, trayendo los elementos de una doctrina en que se resumen y se funden las filosofías y las religiones de dos humanidades. La intención del espiritismo no es destruir, y sí unificar y completar, renovando. Viene a separar, en el dominio de las creencias, lo que tiene vida de lo que está muerto. Recoge y reúne, de los numerosos sistemas en que hasta el presente se ha encerrado la conciencia de la humanidad, las verdades relativas que ellos contienen, para juntarlos a las verdades de orden general que proclama. En resumen, el espiritismo vincula al alma humana, aún vacilante y débil, a las alas poderosas de los anchos espacios y, por este medio, la eleva a alturas donde puede abarcar la vasta armonía de las leyes y de los mundos y obtener, al mismo tiempo, una visión clara de su destino. Ese destino se encuentra incomparablemente superior a todo lo que le habían ocultado las doctrinas de la Edad Media y las teorías de otros tiempos. Es un futuro de inmensa evolución que para ella se abre y que continúe de esfera en esfera, de claridad en claridad, para un fin cada vez más bello, cada vez más iluminado por los rayos de la justicia y del amor.